maestra Marinés de cuarto con el profe Dante de Maitén, que es profe de Educación Física, porque trajeron una visita muy especial. Hay niños y niñas que vienen de la escuela 93 de cuarto grado a visitar a cuarto grado de nuestra escuela 108. Así que le damos la bienvenida a la radio escolar y acá la maestra Marinés les va a ir preguntando algunas cosas que ustedes prepararon para preguntarle a los niños de la escuela 93. Bueno, buenos días. Yo lo primero que quisiera preguntarles es si les gusta estar acá de visita en nuestra escuela. Sí. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Elida. Más fuerte acá, bien fuerte. Elida. Elida, ¿te gusta venir a esta escuela de visita? Sí. ¿Y qué conocieron de la escuela? Conocí. No, más fuerte hablen. Conteste, el que quiera dice su nombre y contesta. Fueron a conocer, ¿ahora dónde estamos? En la radio. Más fuerte, fuerte. En la radio. Bueno, y pregunta, ¿ustedes tienen una radio en la escuela de Maitén? No. ¿No? Pero ahora ya saben que existe que podamos tener radios en la escuela, así que a lo mejor podemos empezar a pensar si en la escuela de Maitén pueden poner una radio también, ¿sí? Vení, mi amor. ¿Cómo es tu nombre? Nahuel. Acá, bien fuerte que se escuche. Nahuel. Muy bien, Nahuel. ¿Nos querés contar algo de tu escuela? No sé. ¿Es muy grande tu escuela? Lo que tenemos en la escuela, contale, las materias. Tenemos las materias, matemáticas. Bien, lo que es afuera que tenemos, respiración agraria. Agraria en educación física. Plástica. Música. Y música. Y pregunta, ¿a ustedes les gusta tener educación física? Sí. Ah. Bueno, acá en esta escuela, ¿tenemos lo mismo que la escuela de Maitén? No. ¿Todo lo que nombró Nahuel no tenemos nosotros? Sí. A ver, decí tu nombre. Ariadna. ¿De qué grado sos, Ariadna? De cuarto. ¿De qué escuela? La escuela 108. ¿Y qué tenemos en la escuela 108? Tenemos plástica, tenemos música, tenemos educación física, matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales y educación superadora. Ella quiere decir algo que vos te estás olvidando. A ver, mi amor, vení. Decilo en voz alta acá. ¿Y estas preguntas te trajeron? Ahora le van a preguntar algo a los nenes. A ver, ¿qué van a preguntar? ¿Quién empieza? A ver. Lisa. Dale, a ver, ¿qué vas a preguntar? ¿Cuál es tu comida favorita? A ver, ¿qué dice? A ella le pregunta, a ver, vos decís tu nombre. Es más de acá. Ah, acá. Ella que es de Maitén va a decir su nombre y va a contestarle a los nenes. A ver, ¿cómo es tu nombre? Acá dice. Clara. Clara. Ella te preguntó qué cosa. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Tu animal favorito cuál es? El caballo. ¡Ay, qué lindo! Y escuchadme, Clara, ¿vos andás a caballo? Sí. ¡Sí! ¿A dónde? En el campo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y vos cómo te llamás? Zoe. Zoe, ¿a vos te gusta andar a caballo también? No. ¿Qué te gusta, Zoe? Contale a tus compañeritos. Fuerte, habla. Contame algo. ¿Qué haces? Me gusta ir a folclore. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué es lo que más te gusta bailar en folclore? Chamamé, samba, chacarera, gato. Contale a los nenes. Chamamé. Chamamé. ¿Tenés algún chamamé preferido? No, son todos lindos. A ver, ahí, bueno. Me den otra pregunta. A ver, especial. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Elida. Elida, contá qué mascotas tenés. Tengo perro y gato. Ay, qué lindo. ¿Y te acordás sus nombres? ¿Querés decir cómo se llaman? Aquila y la otra se llamaba Cuca. Bueno, y yo les pregunto, ¿qué materia les gusta más de la escuela? Agraria. ¿Agraria? Sí. Educación física. Claro, educación física les gusta. Agraria mucho. Y educación física. Claro. Clásica. Porque está el profe acá, ¿no es cierto? No, eso es. Bueno, el profe, que nos cuente algo el profe. ¿Qué hacen en educación física? A ver, profe, venga. Bueno, buen día, audiencia. Mi nombre es Dante. Yo soy profe de educación física de la Escuela 93, que se encuentra en Buenos Aires, Chico, aldea, ¿o no? En el Maitén. Nosotros en educación física, por lo general, siempre hacemos actividades de inicio, juegos de persecución, que pueden ser... como manchas, algunos juegos del tiburón, que le gusta jugar mucho. Hacemos actividades con pelota, sin pelota, con aros. Tenemos un patio muy grande, que es algo que es importante para los chicos para que puedan divertirse afuera. Buenísimo. Y pregunta, ¿les gustó el juego de la lava recién? Sí. Sí, está buenísimo. Bueno. Ahora, como va a venir otro grupito de compañeros, nos vamos a despedir con una canción. Milo J, la vida es muy corta. Mantengo sentimientos que gotean. Ese amor a primera sonrisa, esa envidia a la brisa que te toca el pelo. Fuimos o seremos, ya no importa. Lo arruinamos por ser como somos. No encontramos un cómo para amarnos y ahora me siento un vagabundo por el cosmos, intentando esquivar los desechos de lo que un día fue un universo. El idioma del beso, pensaste que la vida era más corta como para cumplir tu promesa de amarnos para siempre. Cuando me conociste, dijiste querer matarte porque no se ama el diablo. Tal vez fue un pecado amarse. Nunca quisiste irte, bailaste en la Salamanca. Fuimos amor temprano y morimos con pieles blancas. El culpable de todo esto es la autoestima. ¿Por qué no me crees que me amaba? Tus pupilas brillaban, no las merecí. Valoré tus besos cuando no los tuve. Verte bien me golpea el orgullo, ya que mérito tuyo es sufrirte. Eras infeliz y siento culpa en eso. El silencio tradujo tu rostro y entendí que en nosotros fue solo el proceso. Cuando me conociste, dijiste querer matarte. Porque no se ama el diablo, tal vez fue un pecado amarse. Nunca quisiste irte, bailaste en la Salamanca. Fuimos amor temprano, morimos con pieles blancas. Cuando me conociste, dijiste querer matarte. Porque no se ama el diablo.